quiero seguirle mintiendo, ya no aguanto más. Para vos, chiquilla. Terminamos de hacer el amor, enciendo un cigarrillo. Le digo, tenemos que hablar. No quiero seguirle mintiendo, ya no aguanto más. Y sé que vas a llorar. No, no quiero seguirle mintiendo. No, lo nuestro debe terminar. Ella es hermosa y me espera en la cama como el primer día. No quiero mentirle más, ay no. No, no quiero seguirle mintiendo. No, lo nuestro debe terminar. Ella es hermosa y me espera en la cama como el primer día. No quiero mentirle más, ay no. Ojos, le digo que yo estoy fingiendo. Su rostro empieza a cambiar. No le queda más que llorar. Y mis nervios me hacen gritar. Ya no aguanto más. No, no quiero seguirte mintiendo. No, lo nuestro debe terminar. Tú eres muy joven, tienes un futuro y no quiero romperlo. No quiero mentirte más, ay no. No, no quiero seguirte mintiendo. No, lo nuestro debe terminar. Tú eres muy joven, tienes un futuro y no quiero romperlo. No quiero mentirte más, ay no. Claro que no, chiquilla.